En una guerra, el factor humano ha sido siempre esencial. Además, la condición humana del roto chileno es tremenda. Se transformaron en diestros soldados que realizaron hazañas casi imposibles, como la toma del Morro de Arica.